porque en tus manos y en todo tu cuerpo hay un poema, el más hermoso, el más simple. Enamorado, y un deseo me embarga en el día, y es el de amarte y estar contigo como nunca. Te siento mía, me siento hombre, pero si tú te vas, no pararé de buscar tu aroma, tu calor y hasta tu corazón. No vayas a partir, amor, no vayas a partir, porque si tú te vas, mi amor contigo irá. Enamorado, porque en tus manos y en todo tu cuerpo hay un poema, el más hermoso, el más simple. Hay un poema. Estoy enamorado, y un deseo me embarga en el día, y es el de amarte, y estás conmigo como nunca. Me siento mía, me siento hombre, pero si tú te vas, no pararé de buscar tu aroma, tu calor y hasta tu corazón. No vayas a partir, amor, no vayas a partir, porque si tú te vas, mi amor contigo irá. No vayas a partir, amor, no vayas a partir, porque si tú te vas, mi amor conmigo.